todos aquellos que han perdido a mamá esta canción. Dedicado para tu mamá, Jeringa, con mucho amor. Gracias, Rodrigo Medina. Quiero pedirte, estrellita, si la ves a mi madre, dile que la quiero. Dile que también la extraño, que toditos los días invade mis recuerdos. Dile que extraño sus abrazos y su tierna mirada y también sus consejos. Que cuando regreso a mi casa me encuentro vacía, hace frío allá adentro. Perdón por los errores cometidos en mi vida. Y ahora que ya no estás, ya nada será igual. Yo te pido a vos, mamá, que ilumines mi camino día a día. Día a día, estrellita mía. Cuando regreso a mi casa, la encuentro vacía, hace frío allá adentro. Nunca nada me faltó y ahora me faltas tú. Yo te pido perdón por los errores cometidos en mi vida. Y ahora que ya no estás, ya nada será igual. Te pido a vos, mamá, que ilumines mi camino día a día.